labios están al tiempo, cuerpo estremece, ojos están viviendo. Quiero ver tu cuerpo en mí, dándome, dándome, seándome hasta el fin. Demostrarlo lo que puedo hacer, te hará perder más. Como esto, como esto, como esto, el bebé. Seduction, tum tum tum, sedução, tum tum tum, seduction, tum tum tum. Há um fogo dentro de mim, isso está ardendo. Os lábios estão ardendo, cuerpo estremece, ojos estão viviendo. Quero ver tu cuerpo em mim, guiándome, mandame. Siéntame hasta el fin, demostrarlo lo que puedo hacer, te hará perder más. Como esto, como esto, como esto, el bebé, tu don de seducción.